Cristina Carriqueo, una referente del mundo cultural mapuche, tehuelche, también activista, escritora, cantante, que no es Karina, que ya ha estado hablando con La Siesta Que No Fue en alguna otra oportunidad, no sé si lo recordarás. Karina, en noviembre creo que fue que hablamos. Bienvenida de nuevo, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola Juan Pablo, qué gusto volver a escucharlos, claro que me acuerdo perfectamente, porque siempre las entrevistas con ustedes me encuentran en lugares distintos y con bastante tránsito y tengo que andar escapándome para encontrar un ratito de silencio, porque también es la necesidad, me gusta hablar con ustedes y contarles toda la actividad que estamos teniendo por estos lados, que es lo que nos une en estos tiempos, ¿no? Estar comunicados, es un poco estar de la mano y dándonos fuerza mutuamente. De la mano y a veces, Karina, parece que tenemos que estar espalda con espalda porque vivimos en una realidad en la propia Argentina y en el resto del mundo que se pasa de agresiva y que, bueno, transforma nuestras luchas permanentes a veces en resistencia e incluso nos cuesta ver los horizontes. Pero en esta oportunidad, Karina, y siguiendo tu actividad, encontramos que se sigue trabajando intensamente en una Argentina en la que se habla de una batalla cultural, muchas veces, permanentemente diríamos también, y que la tarea, a pesar de que no se extingue, consigue sacarte fuerzas no sé de dónde, Karina, para estar con tu dele que te dele, y ahora tenemos la mirada puesta en esta muestra fotográfica que llevas adelante en la ciudad de Junín. Por favor, contanos de qué se trata Inchin, nosotros bueno, en lengua mapuzungún. Sí, y cuántas verdades y cuántas palabras fuertes que acabas de decir, pero que lamentablemente son realidad, como extinción, batalla, estar espalda con espalda en estos tiempos. No es nada fácil, hay que tener la fortaleza necesaria que cada uno tiene que sacar cuando uno está en tiempos de crisis, sale de algún lado esa fortaleza, ¿no? Sale del alma, del corazón, de las ganas de volver a estar caminando por senderos que hoy por hoy son muy, muy ásperos, con muchas dificultades, pero que sí, me encuentran, como siempre, abriendo caminos, porque se trata de eso también, de abrir caminos, ya que tengo salud y la fuerza me lo permite, abrir caminos para los que vengan también. Ir contagiando iniciativas, que se vayan levantando esos espíritus de orgullo identitario, como con esta muestra, porque son retratos, y hace muchos años que vengo, me gusta mucho la fotografía, y la fotografía en blanco y negro más, y hace muchos años que tomo fotografías, y decidí en esta oportunidad exponerlas. Primero porque son mis hermanos y hermanas que no se hubieran dejado retratar con otras personas, que no haya sido yo que convivo y que voy y que soy parte de la familia, ¿no? Esto fue en Los Toldos. Retratos en blanco y negro porque es un poco jugar con el pasado y el presente. El blanco y negro siempre nos remite a épocas pasadas, años, muchos años en el tiempo. Y acá nos encontramos con los mismos rasgos aquellos, pero con una vestimenta actual, con una mirada que tiene pasado, pero es presente, con unos gestos que tienen mucho dolor, pero también fortalecen esas miradas, donde miran fijo a la cámara, y en ese brillo, en esos ojos, cuentan toda su vida, cuentan lo que pasaron sus antepasados y quiénes son ellos también. Jugamos con un montón de cosas, digo jugamos porque se deja ver, estos retratos dejan ver mucho más allá que una simple imagen o en algunas ocasiones gente que por primera vez ve retratado a algún mapuche tehuelche en la actualidad y ya deja de ser ese personaje dibujado que encontraba en los libros de estudio, para encontrarse con algo muy actual. Y que eso también es resistir, poder tener el valor de ponerse la vestimenta de ceremonia, las mujeres con la platería, con todo el orgullo que tienen, sentarse y mirar a la cámara o mirar ahí lo que tenían, la luz que venía de esa pequeña ventana en la ruca de los hermanos mapuche de Los Toldos, fue eso. habla de mucha fortaleza. Entonces, es lo que queremos también contagiar, transmitir, que siempre la hemos tenido difíciles las primeras naciones a lo largo de la historia. Nunca fue fácil, menos ahora. Y a pesar de todo, vamos por abriendo esos senderitos y con esta muestra que se llama justamente así, Inchin, nosotros. Nosotros, con todo lo que significa esa palabra, nos imponemos, acá estamos, somos nosotros que te estamos mostrando a vos quiénes somos, abriendo ese espacio, reclamando ese una especie de territorio, bueno, ese espacio que nos fue quitado, ese espacio que nos fue desplazando, ahora lo tomamos nosotros y nos paramos frente a la cámara así, aquí y ahora. Entonces, esta muestra, que son 30 retratos en blanco y negro, está recorriendo la provincia, terminó el otro día en Junín, ahora está todo el mes de junio, va a estar en Los Toldos, que ya continúan Los Toldos, en la Casa Evita, un museo provincial. Ahí el Instituto Cultural nos brindó ese espacio para hacer la puesta ahí, para que esté exhibida con el texto curatorial, que habla de la muestra y habla de esto. Así que, bueno, muy, muy contenta de poder mostrar esto, ¿no? Este Inchin, este nosotros en blanco y negro a lo largo y a lo ancho de la provincia, que ya va a empezar a recorrer un poco más. Muy bien, Karina, el texto curatorial que mencionás y que se puede ver en la exposición junto a las fotografías, es también de tu letra, de tu claridad. Exacto, sí, muy bien. Sí, el texto curatorial es parte de lo que publicó el diario Página 12, son esas palabras que hablan de identidad fundamentalmente. Muy bien, muy bien. Somos una nación que valora tanto sus raíces que, orgullosos de nuestra identidad, nos impulsamos con un canto para no olvidar. Es realmente fuerte también imaginarnos estas escenas que se deben dar cuando transitamos frente a rostros fotografiados, como por ahí no es frecuente que actualmente se haga en la forma de retratos, Karina, y realmente bueno, se debe ver también una mano diestra a la hora de fotografiar, justamente porque ya nos reconociste que también hay una pequeña pasión por eso. No me termino de imaginar lo emocionante que debe ser transitar por frente a los 30 retratos y leerte para tener el marco intelectual, si se quiere, para recorrer esa muestra y poder cobrarse todo lo que hay a disposición. Porque si no entiendo mal, Karina, también hay un juego que pretende despojarnos un poco de una mirada lejana de la cuestión de los pueblos originarios y acercarnos tanto por ahí. La persona que tiene sensibilidad seguramente la debe emocionar. Y ahora contanos qué pasó en Junín, donde ya pasó la muestra, seguramente tuviste muchos intercambios con las personas que la visitaron y debe haber habido alguna devolución, Karina, que te emocionó, que te gustó o que te la acordás más que las demás. Sí, hubo muchas devoluciones muy lindas. Me sorprendió que en algunos lugares, por ahí hay el público se acercaba al museo. Esto se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo. Esta exposición, junto al Lonco Oscar Farías, que está a cargo de la Cátedra de Pueblos Originarios de la UNOVA, la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense. Me sorprendió que había gente que se acercó, porque es habitual en la noche de los museos recorrer los museos, pero que era como en algunos casos miradas como chocante y de sorpresa, como que no esperaban vernos así retratados, así en la actualidad. Sorprendían las palabras, sorprendían en muchos casos, bueno, la vestimenta llamaba la atención, toda esta actualidad y esta capacidad, que siempre digo, ¿no? Tenemos que estar demostrando doblemente siempre que somos capaces y que podemos hacer cosas al mismo nivel que hacen los occidentales, porque a veces está esa duda. Y es el comentario que he tenido, como claro. Decir, bueno, wow, de lo que son capaces de hacer, o me sorprende de lo bien que hablas con el público, o el manejo que tengo con el público, de qué forma comunico, contando a lo mejor en 5 o 6 minutos, haciendo un repaso histórico en pueblos que a lo mejor son bastante conservadores, y no le cae mal a nadie, queda como un aporte, y el público tiene esa recepción bien, con respeto, porque al fin alguien se lo dice, alguien se lo puede contar desde otra mirada, desde adentro de esas fotografías, desde adentro de la cultura, y con mucho respeto. Entonces, he tenido devoluciones infinidad, muy variadas, pero todas muy positivas, muy bien en ese sentido, que logran entender no solo la imagen, no solo las palabras que están escritas, sino también el respeto de cuando uno les habla, cuando alguien les puede contar en primera persona de qué consiste esta muestra, cómo surge. Bienvenidas esas palabras también, porque se va comentando después, eso llega a los chicos, llega a la casa, y después llega a la escuela, y después se puede trabajar desde otros lugares. Entonces creo que esta es la forma de sembrar hoy, de ir con la palabra de a poquitito por estos espacios que no esperábamos llegar, donde vamos a tener un público que no es el nuestro, no es el que nos sigue y el que está siempre ahí luchando junto a la lucha de las Primeras Naciones, ¿no? Quizás todo lo contrario. Y sin embargo tiene esta posibilidad de escuchar esta otra mirada y entender. Cuando uno ve el gesto de que entiende, de que finalmente alguien se lo pudo decir y explicar. Y también, bueno, en la devolución de hermanos que se acercaron, de gente que acompaña la causa, muchos jóvenes que a lo mejor están ligados a la música, desde el trap, desde el rap, y llegaron por la música que hago, y ahí se encontraron con las imágenes, y ya se les despertaron otras ideas para hacer, que eso es lo lindo, ir sembrando, mostrando cómo sembramos para que otros recojan o copien esa manera de sembrar, cada uno con su estilo, pero siempre abriendo caminos con la cultura. Creo que la lucha también va, y es muy, muy importante que vaya también a través de la cultura. Es fundamental, entendemos, escuchándote sobre todo, porque se me sigue apareciendo esto de la batalla cultural. Esta sorpresa que nos contás atravesó a las personas, a muchas personas que fueron a la muestra, Karina, y que les permite, cuando levantan las cejas, parece que le está terminando de entrar en la cabeza que la diversidad es algo en lo que tenemos que hacernos fuertes en una sociedad que todavía no llega a los 250 años y sigue construyendo su identidad. Es fundamental que nos reconozcamos, que nos entendamos, que nos aceptemos, que ya no hablemos de tolerancia, sino directamente de aceptación, Karina. Así que me imagino. Bien esas palabras de tolerancia. La tolerancia, no tenemos que hablar de tolerancia, sino hay alguien que tolera y alguien que es tolerado, que está en una posición inferior y que espera a ser aceptado. No, acá tenemos que hablar de diversidad, que esa es la palabra correcta. Tal así cual. Bien por tus palabras. Y además, Karina, el tema de la diversidad, el tema de la variedad, como decía mamá, a la hora de plantear la cuestión alimentaria en la mesa de nuestro hogar, la variedad es donde está el gusto, decía. Y era claro, era para que aceptáramos alguna verdura, algún plato que no necesariamente era el que más nos encantaba, pero definitivamente había también una lección ahí, porque verdaderamente nos proponía no encasillarnos, no quedarnos en una monocromía y no entender al mundo como una cosa sencilla y atada a un solo valor. Por eso exactamente, te escucho exactamente. Y pienso, Karina, que todos, todas, todes debiéramos estar pasando por los museos y, sobre todo, todos aquellos que vimos tantos años la televisión, la maldita televisión, qué falta nos hace tener un museo cerca en vez de una tele. Perdóname, pero son las imágenes que se me vienen, Karina. Sí, pero tenés razón. Bueno, yo no tengo tele, nunca tuve tele. siempre me fui por otras cosas, por la imagen, por los libros, por escribir desde lo que pienso y desde lo que siento de la mejor manera posible, con mis palabras bien sencillitas, bien simples, incentivando que otros también lo hagan, porque si nos domina un aparato, nos dominan un celular o las redes sociales, ahí sí que dominan nuestras mentes, nuestros pensamientos, pero cuando podemos nutrirnos, así como decía tu mamá, de una sopa llena de verduritas, de cosas distintas, podemos sacar nuestras propias conclusiones, que nadie nos imponga qué tenemos que pensar, cómo tenemos que hacerlo, que no nos lleven con un discurso que sabemos que no nos va a hacer bien. Tenemos que tener la capacidad de razonar por nosotros mismos. Eso es libertad, poder ir ir caminando la vida de una manera, de un pensamiento que sea propio, de saber que es posible. En mi caso, bueno, yo siempre lo cuento y se los he contado, no crecí, no nací ni en cuna de oro, ni tuve absolutamente nada servido, pero siempre entendí de que depende de mí y solo de mí también, de qué cosas quiero yo llenar para mi conocimiento y de qué cosas puedo transmitir y cómo transmitirlas. Y después, bueno, el hacer las cosas comunitario, en comunidad, de la mano, como hablábamos hoy, acompañar a los hermanos y que me acompañen, el aprendizaje mutuo, eso es importantísimo también. Entonces, están muy acertadas tus palabras. Yo la verdad te agradezco porque como comunicador que sos, acercás también el conocimiento, haces estos nexos entre esta cultura, entre estos acontecimientos que pasan allá lejos, del otro lado de la provincia de Buenos Aires, en una esquinita, pero que quién sabe quién lo está escuchando ahora y puede despertarle la curiosidad, la iniciativa, todo lo que podamos despertar. En vez de apagar, hay que despertar. Así que bienvenidas tus palabras y este contacto. Gracias, Karina, pero además, nada, gracias por seguirnos respondiendo cuando nos comunicamos contigo. La tarea de la comunicación no puede olvidar que estamos en un territorio que supo estar poblado por pueblos originarios y por la naturaleza, y que hoy está poblado por la naturaleza y por las pampeanas y los pampeanos. Nunca dejamos de ser originarios y espero que esta identidad que estamos forjando mientras conversamos siga construyéndose, pero nos permita también impulsarnos, reconocernos el día de mañana como una sociedad mejor. Es por eso, eso es lo único que nos inspira, Karina. Nada, esperamos saber más del recorrido de esta muestra. Por supuesto, se lo vamos a ir contando a la audiencia y a la primera de cambio, Karina, otra vez. Hoy están llamando estos de La Pampa. No, a ver, por favor, por a ver favor. Cómo hago para atender. Pero nos parece muy importante esto de encontrar un camino conjunto para una sociedad que desconoce más de lo que odia. Lo hemos aprendido a ver, sí, también en muchas personas que se pusieron palabras en la boca que salieron de la tele. Por eso esa de más museos y menos tele, Karina. Exactamente, sí, tenemos que pensar hoy en día tan difícil para todos los argentinos, la olas de despidos cada mes. Me tocó, y mira, viajar en el tren que tuvo el inconveniente, el tren Roca, caminar por las vías. Y ahí sí, ya tengo la posibilidad todos los días de conversar, de charlar con los laburantes, con los obreros, con los albañiles, que son la gente más trabajadora, que le pone el pecho, le ponemos el pecho todos los que trabajamos temprano, que nos encontramos en esto y que podemos hablar de cultura porque somos nosotros, hacemos la cultura, que podemos hablar de la educación pública porque fuimos a la escuela pública, porque nuestros hijos van a la escuela pública, que podemos hablar de la salud pública también porque nos atendemos en hospitales, porque nos damos la mano. Mira, cada vez que pasan estos accidentes en los trenes, conozco un montón de gente muy, muy buena persona, que todos están en la misma, pasando, padeciendo, sufriendo. En cada hogar hubo despidos, en cada hogar la mesa ya no tiene lo que tenía antes, en cada hogar se está comiendo una sola vez por día si se come. Entonces, son tiempos en que nos tenemos que acompañar muchísimo, muchísimo. Duele mucho esta realidad que estamos teniendo, que estamos viviendo y que vemos todos los días con noticias pésimas, malas, que muchas veces me doy cuenta que yo misma no miro casi las redes por estas noticias porque prácticamente también soy parte de la noticia, de las noticias trágicas como somos todos, las noticias malas, de que todo sube y no nos alcanza en el supermercado, que suben los servicios. La Argentina está padeciendo una de las peores épocas desde el 2001 que lo hemos atravesado. Yo creo que esto, bueno, lo vamos a poder atravesar en algún momento. Va a tener que pasar esto para que nos levantemos con entereza para volver a reflotar, pero bueno, estamos viviendo algo que no sabemos cuándo termina esta caída, ¿no? Es muy, muy trágico lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo. Definitivamente, Karina, nos hace falta el trabajo de personas como vos, que del otro lado, en la otra punta, están llenándonos el tanque de los espíritus para que no aflojemos ahora y estemos preparados para lo que venga. Exactamente. Gracias, Karina. Bueno. Gracias a ustedes, Juan Pablo. Un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires, y hasta el próximo encuentro, hasta la próxima actividad que tenga y que nos encontremos para difundirla. Un saludo para todos tus oyentes. Hasta pronto, Karina. Un abrazo, cómo no, con Karina Carriqueo, esta referente, cantante, escritora y activista del mundo mapuche tehuelche, que ya es una amiga de la siesta que no fue.